Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy 5 de abril, Día Internacional de la Conciencia, momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Este servidor Johnny Silva tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Peñán. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Johnny Silva. En los controles nos acompaña Manuel Herrera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Inician postulaciones para el Festival Internacional de Teatro Progresista 2022. Mandatario Nacional anuncia Festival Mundial de la Salsa Caracas 2022 para el mes de junio. En COGEDE fueron atendidas más de 600.000 familias por el Plan Amor en Acción a las víctimas de la guerra económica. Bancoes y Ministerio de Comercio de Panamá afianzan relaciones de cooperación comercial. Rusia rechaza acusaciones sobre presunta masacre en Bucha. Jefferson Savarino conquista su sexto título con el Atlético Mineiro. Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, mediante su cuenta de red social Twitter, informó que las agrupaciones nacionales ya pueden comenzar a postular sus proyectos para el Festival Internacional de Teatro Progresista 2022. Villegas resaltó que dicho festival se realizará entre el 27 de julio y el 7 de agosto del presente año, como parte de la conmemoración de los 20 años de los acontecimientos golpistas del 13 de abril. Son las 12 y 3 minutos. El venezolano Gustavo Dudamel ganó el pasado domingo en el Grand Garden Arena de Las Vegas, en Estados Unidos, el Grammy a la mejor actuación coral como el director de Mahler, Sinfonía número 8, la Sinfonía de los Mil, frente a la Filarmónica de Los Ángeles. La obra dirigida por Dudamel recibió 2 nominaciones al Grammy, Mejor Actuación Coral y Mejor Ingeniería de Sonido en Música Clásica, debido a su inmensa plantilla vocal e instrumental. Somos Cultura. La Fundación Misión Cultura trabaja en el afianzamiento de los valores que resguardan la identidad de nuestro país y ejecutará un ciclo especial de videoconferencias Conexión Popular, del lunes 4 al jueves 7 de abril. Se harán entrevistas a destacados cultores y artistas y luthieres para conversar acerca del 4 venezolano, a manera de celebrar el 9º año de su declaratoria como Patrimonio Cultural del país el 9 de abril de 2013. Son las 12 y 5 minutos. La Compañía Nacional de Teatro estrenó el pasado viernes 1 de abril la obra teatral Marisol y el Ángel de la Guerra en el Teatro Alberto de Paz y Mateos de Caracas. María Brito, directora general, expresó que fue un trabajo de varios meses. Asimismo, contó con un proceso de diversos puntos de vista, como el actoral, producción y la adaptación. Las próximas funciones de esta pieza teatral serán desde el viernes 8 hasta el domingo 10 de abril a partir de las 3 de la tarde. Este domingo 3 de abril, tras 4 días de emotivas jornadas culturales, cerró la 17ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Aragua, con la participación del coplero de oro Cristóbal Jiménez, presentando su libro El Corrido Apureño, estudio, antología y vocabulario. La presentación del libro estuvo a cargo de Rafael Méndez, quien expresó que dicha obra no fue escrita por expertos de música que intentan imitar al campesino, sino por un cultor que vive las vivencias de su pueblo y las transforma en canciones. Son las 12 y 6 minutos. Nacionales. El presidente Nicolás Maduro recibió este lunes en el Palacio de Miraflores al cantante puertorriqueño Maelo Ruiz y anunció que del 11 al 15 de junio la capital del país será el escenario para el Festival Mundial de la Salsa Caracas 2022. Dicho encuentro contó con la participación de los reconocidos cantantes venezolanos Omar Acedo y Omar Enrique. Vamos a hacer un gran festival de la salsa ahora. Salsa brava, salsa romántica, salsa moderna, más nada. 11, 12, 13, 14, 15 de junio, Festival Mundial de la Salsa Caracas 2022. Este lunes 4 de abril fue activado el Plan de Orientación Vocacional del Sistema Nacional de Ingresos 2022, llevado a cabo desde los espacios del Complejo Educativo Fermín Toro en Caracas. La ministra de Educación Yelixe Santaella informó que este plan permite acompañar a los jóvenes en la búsqueda de las carreras universitarias y las necesidades productivas del país. Plan nacional para atender la orientación vocacional de nuestros jóvenes que hoy egresan para darle continuidad a su formación a las distintas universidades del país. Este plan comprende precisamente poder desplegar en cada uno de los territorios todos los equipos de facilitadores, profesores, jefes de zona, profesionales del área, a darle pues al muchacho ese esa guía, esa orientación sobre su futuro, sobre su proyecto de vida. Cada joven debe saber que tiene un proyecto de vida y dentro de ese proyecto de vida debe definir qué carrera debe continuar para el desarrollo del país y para el desarrollo profesional de sí mismo. Somos Noticia. Este lunes, el vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y Paz, Remigio Ceballos Hichazo, informó que el incendio forestal en el Parque Nacional Guarayra Repano se encuentra 100% controlado. Ceballos añadió que el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha ordenado efectuar un plan de fortalecimiento del sistema de control y monitoreo de este gran parque para su cuidado y protección. Nuestro presidente nos ha ordenado un plan de fortalecimiento del sistema de control y monitoreo de este gran parque, el reconocimiento y la prevención, y también estamos haciendo la investigación de los posibles causas de estos eventos. Sí, correcto. A esta hora ya el incendio está en un 100% controlado y nos mantenemos en todo el resto de las tareas de mantener observación sobre cualquier foco y hacer el combate necesario para garantizar la extinción total. Regionales. Más de 600 familias en el estado Cojedes fueron atendidas por el Plan Amor en Acción a las víctimas de la guerra económica. Así lo indicó la directora del Ministerio para el Proceso Social de Trabajo en la entidad territorial, Yusdelis Sarmiento. Sarmiento destacó que esta actividad fue instruida por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para llevar adelante los programas sociales a las familias vulnerables de esta entidad. Cumpliendo con las orientaciones de nuestro presidente en atención a las víctimas de la guerra, un programa que viene poco a poco levantándose y acompañando a nuestro pueblo en sus luchas. Hoy, aquí, en esta comunidad, fueron atendidas más de 600 familias. Trajimos consigo bajo el programa de todo el programa de misiones, un programa que viene con bastante contenido para la atención integral de nuestro pueblo. Son las 12 y 10 minutos. Más de 600.000 familias recibieron agua potable con la reactivación de la estación de bombeo en la comunidad de Capadare del municipio Acosta del estado Falcón, gracias al trabajo del equipo de operaciones de mantenimiento de Hidrocap Falcón. El presidente de Hidrofalcón, Andrés Maldonado, informó que procedieron a reparar y poner a tono los equipos de bombeo que tenían 2 meses fuera de servicio para el bienestar de esta comunidad. Economía. Autoridades del Banco del Comercio Exterior, acompañada por la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Panamá, sostuvieron un encuentro con representantes del Ministerio de Comercio e Industrias de la Nación Panameña para ejecutar la diplomacia comercial a favor de la apertura de nuevos mercados para los productos venezolanos. En ese sentido, el presidente de Bancoes, Guillermo Lara, informó que poseen 25 años de experiencia en el mercado financiando las exportaciones nacionales y cuya oferta abarca el sector agropecuario, hidrobiológico y manufactura en general. Son las 12 y 11 minutos. El gobierno bolivariano garantizó la distribución de 7.591 toneladas de proteína animal en la comunidad de Las Palomas en la ciudad de Cumaná. Esto como parte de la Feria de Campo Soberano. Isabel Arias, secretaria ejecutiva de los CLA en el estado Sucre, manifestó que el gobierno nacional trabaja a diario para garantizar el derecho que tiene el pueblo venezolano a la alimentación. Noticias del Alba. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció desde su cuenta de red social Twitter la realización del maratón mediático contra el bloqueo, que durante 24 horas ininterrumpidas denunció las medidas coercitivas unilaterales que el gobierno de Estados Unidos le impone a la nación caribeña. Díaz-Canel reconoció que quienes se sumaron a ese esfuerzo, en el cual participaron medios tradicionales y alternativos, youtubers, partidos políticos, organizaciones internacionales, junto a expertos y personalidades del ámbito internacional. Son las 12 y 13 minutos. Este lunes 4 de abril, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Muriño, informó desde el canal de televisión TN8 que más de 800.000 personas han sido vacunadas en la nueva fase contra la COVID-19. Murillo destacó además que se realizará una jornada de vacunación el próximo 19 de abril hasta el 8 de mayo, donde se administrarán vacunas antipolio, pentavalente, sarampión, rubiola y coronavirus. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Medios internacionales reseñaron que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, rechazó categóricamente todas las acusaciones vinculadas al descubrimiento de un gran número de cadáveres de civiles en Bucha, cerca de Kiev. Peskov detalló que se trata de una serie de videos e imágenes falsas presentadas por las autoridades ucranianas como parte de una masacre que se le quiere atribuir a Rusia. Son las 12 y 14 minutos. La Comisión Nacional de Salud de China informó que más de 38.000 médicos de 15 regiones del país asiático fueron enviados a Shanghái para contrarrestar el resurgimiento de la pandemia de la COVID-19. El funcionario de dicha comisión, Yao Yahui, informó que más de 27.000 médicos asumieron la responsabilidad de trabajar en laboratorios de pruebas y otros 11.000 asumen trabajos en hospitales temporales. Deportes. El delantero venezolano Jefferson Savarino conquistó el pasado sábado 2 de abril su sexto título regional con el Atlético Mineiro, cuando su equipo venció 3-1 al Cruzeiro. De esta manera, el extremo zuliano continúa archivando títulos en su palmarés. Posee un Brasileirao y una Copa de Brasil en el 2021, una Supercopa en el 2022 y tres torneos regionales. Son las 12 y 15 minutos. Este lunes 4 de abril, el equipo de las Águilas del Zulia informó en su cuenta oficial de Twitter que el venezolano José Herrera, quien pertenece a esta organización en Venezuela, se ganó un puesto en el equipo de las Cascabeles de Arizona en las Grandes Ligas, luego de su desempeño en los entrenamientos primaverales. El nativo de San Carlos se quedó con el cupo del receptor en el equipo de Arizona. Somos periodismo.

Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12 y 21 minutos, continuamos con las informaciones más resaltantes del día de hoy. Recuerden que también pueden sintonizar el noticiero Cultura al Día por el streaming de nuestra página web albaciudad.org. En este momento les saluda Angie Vélez, quien estará conversando sobre el Salón Nacional de la Coexistencia, una organización sin fines de lucro que organizó a través del espacio Ana Frank, un certamen en el cual estarán premiando la creatividad reflexiva del diseño gráfico, la fotografía y la ilustración. Para ello tenemos vía telefónica a Leti Tobar, coordinadora del Salón Nacional de la Coexistencia. Bienvenida, Leti Tobar, a estos espacios del Noticiero Cultural Día. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Bien, Leti, en primer lugar, cuéntanos qué es el Salón Nacional de la Coexistencia. Bueno, el Salón Nacional de la Coexistencia es un concurso de fotografía, ilustración y diseño gráfico en su décima tercera edición. Tenemos más de 12 años ya llevando adelante este concurso para jóvenes venezolanos en cualquier parte del mundo que quieran plasmar sus ideas de coexistencia a través del arte. Finísimo, Leti. Ahí ondeaste un poquito de qué se trataba el concurso, pero ahora háblanos de qué se trata exactamente este concurso donde se premiará la creatividad reflexiva del diseño gráfico, la fotografía y la ilustración. ¿A quiénes va dirigido? Bueno, como te dije antes, va dirigido a personas venezolanas, aunque estén en cualquier parte del mundo, sin importar su edad, sin importar en qué lugar vivan, nada más basta con que sean venezolanos y que tengan, bueno, dones para la fotografía, la ilustración, el diseño gráfico. Las obras empezaron a recibirse desde el pasado 29 de marzo. ¿Hasta qué fecha los interesados pueden enviar sus obras? Hasta el 3 de julio vamos a estar abiertos recibiendo todas las obras que nos quieran enviar. ¿Todo se va a recibirse vía digital? Pueden enviarlo de manera digital o también pueden hacerlo físicamente a nuestras oficinas en el Centro Lido. Ok, entiendo que llevan ya varios años haciendo este tipo de actividad. ¿Cuál es el nuevo tema de esta edición? Bueno, siempre tratamos de conceptualizar la coexistencia como una práctica cotidiana en la que, bueno, nos permitimos a todos vivir de manera armónica. Este año, concretamente, también en torno a la coexistencia, queremos hablar de los caminos para llegar a esto, los caminos para la coexistencia, que pueden ser caminos reales, acciones diarias, pueden ser algo como más metafórico, de qué manera pues recorremos la vida para convivir. Fino, a lo largo de sus 13 años, Leti, ¿cuál ha sido el número más o menos de propuestas que han recibido, lo que ha ayudado al proyecto a consolidarse como un proyecto educativo, artístico, social y humano? Sí, bueno, hasta el momento han participado más de 2.000 personas en todas estas ediciones. Pues la más reciente, la categoría más reciente es ilustración. Sin embargo, desde que comenzamos con diseño gráfico, bueno, han participado más de 2.000 personas. Estamos conversando en este momento con Leti Tobar, coordinadora del Salón Nacional de la Coexistencia. Leti, una vez hayan seleccionado las obras, ¿van a ser exhibidas en alguna parte? ¿Las van a utilizar para otros fines? Sí, para muchísimas cosas. Cuéntanos. En Ana Frank, todas estas obras las utilizamos. Primero, utilizamos para nuestras publicaciones, por ejemplo, nuestras agendas, nuestros libros, todas las publicaciones que hacemos. Además de eso, tenemos un museo virtual en el que se muestran todas las obras desde el inicio del Salón Nacional de la Coexistencia. Y también tenemos un museo itinerante que ha visitado distintas ciudades del país. Ok. Y exactamente, a nivel regional, ¿son exhibidas en museos, son exhibidos en plazas? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, hasta ahora hemos estado en muchísimos lugares. Hemos estado en museos, hemos estado en plazas, hemos estado incluso en el metro de Caracas, en colegios, en universidades, en centros culturales. A muchos lugares hemos llegado con nuestra exposición del Salón Nacional de la Coexistencia. Chévere, Leti. Las obras ganadoras y seleccionadas en cada edición del salón, además de ser expuestas en diferentes lugares, también son utilizadas, como tú lo acabas de mencionar hace rato, en ilustraciones y publicaciones del espacio Ana Frank, como agendas, convocatorias y otros materiales impresos o digitales. ¿Dónde podemos ubicar este tipo de material? Todas las cosas que hacemos están en nuestra página web, www.espacioanafranc.org. Ahí ven todas nuestras publicaciones, nuestros libros, todas estas obras de las que estamos conversando hoy, también ahí las pueden ver, las seleccionadas, las ganadoras. Pero Leti, cuénteme, ¿de quiénes serán los encargados de hacer este duro trabajo calificador de las obras ganadoras en esta edición? Bueno, tú lo dices, en realidad es duro porque vienen propuestas buenísimas y lo complicado es seleccionar nada más un ganador, ¿no? Sin embargo, también ellos se encargan de tomar piezas seleccionadas que, a pesar de que no tengan el premio único de la categoría, bueno, también son utilizadas para lo que estamos conversando. Todos los años intentamos que el jurado sea de altísimo nivel. Yo creo que esta es una de las motivaciones para que las personas participen, que una persona como esta pues evalúe su trabajo. En ilustración vamos a tener a Lía Di Luca, que es una importantísima promotora cultural. Vamos a tener a artista Leonardo Moleiro, también a Juan Luis Landaeta, que es un artista visual, escritor, compositor. En fotografía vamos a tener a la profesora Joana Pérez Gaza, que es una gran aliada de Estación Frank. También a Alexander Apóstol, que es un artista multidisciplinario, al profesor Wilson Prada, que es un grandísimo fotógrafo de nuestro país, además de curador. En diseño gráfico también tendremos a Pedro Quintero, a Eduardo Chumaceiro y a Cachalia Valle. Chévere. Estamos conversando en este momento con Leti Tobar, coordinadora del Salón Nacional de la Coexistencia. Cuéntame un poquito, Leti, además de estos trabajos de certámenes en los que hacen, motivan trabajos como los que tú acabas de mencionar, ¿qué otro tipo de trabajo elabora el Salón Nacional de la Coexistencia? Bueno, justamente este año, o incluso el año pasado, estamos ofreciendo también un proceso formativo antes de que cierre la convocatoria, en el que, bueno, profundizamos un poquito más sobre el tema, también hablamos más de consistencia. Este año en concreto queremos hacer muchas actividades que no solamente vayan dirigidas a las personas que quieran participar, porque, bueno, de repente también este es un tema que nos atañe a todos, aunque no tengamos de repente la facilidad para ilustrar, para diseñar, para fotografiar, ¿no? Este año queremos hacer clases abiertas en torno a la coexistencia, queremos dar recorridos guiados por nuestro museo virtual, queremos hacer caminatas fotográficas. Esa es la idea, tener distintas actividades a lo largo de estos meses de convocatoria en los que puedan participar todo el público en general, quiera o no enviar alguna propuesta al salón. Chévere, Leti. Quienes nos están escuchando en estos momentos, ¿dónde pueden ubicar las bases del concurso que estábamos mencionando hace rato? Páginas web, redes sociales, actividades que vayan a realizar como parte de la convocatoria. Bueno, todas las bases están en nuestra página www.espacioanafrank.org. Ana con doble N, Frank termina en K. Y también les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, espacioanafrank también, porque ahí estamos publicando constantemente todas las convocatorias, todas las invitaciones, todas las actividades. Y además tenemos una agenda bastante movida y, bueno, siempre es abierta al público, es completamente gratis participar en todas nuestras actividades. Chévere. Leti, para cerrar, a quienes nos están escuchando, extiéndeles la invitación a participar en esta nueva edición del certamen del Salón Nacional de la Coexistencia. Bueno, invito a todos los venezolanos mayores de 18 años que tengan habilidades en la fotografía, ilustración y diseño gráfico, sean profesionales o entusiastas, a participar en nuestro 13º Salón Nacional de la Coexistencia. Este año en que intentamos plasmar de manera creativa los caminos para la coexistencia. ¿Hacia dónde tienen que dirigirse o a qué página web, correo deben enviar sus propuestas? ¿Recuerdan? Bueno, como te dije antes, en nuestra página web está toda la información, en las bases tienen el correo, pero incluso puedo decir por aquí, concurso@espacioanafrank.org. Ese es nuestro correo, ahí pueden enviarnos. Justamente en estos días estamos en un periodo de consulta, si tienen dudas, algún cuestionamiento, pueden enviarlo por ahí y vamos a estar respondiendo. Y bueno, también hacen el mismo correo, pueden enviar sus propuestas. Si hay alguna otra duda, también pueden contactarnos por redes sociales, ahí vamos a estar respondiendo todo lo que necesiten. Recuérdanos la fecha, Leti, del cierre para las propuestas. Tenemos hasta el 3 de julio para recibir propuestas. Bien, muchísimas gracias, Leti, por haber compartido toda esa información con nosotros. Muchísimo éxito en esta nueva edición. Espero que, bueno, en otra oportunidad nos sigan contando de todo este proyecto que están haciendo, de cómo les fue. Despídete de Noticiero Cultural Día. Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Y bueno, los invitamos a eso, que participen en nuestro concurso y estaremos esperando todas sus propuestas. Chévere, Leti. Y con esta entrevista a Leti Tobar, coordinadora del Salón Nacional de la Coexistencia, culminamos la edición de este 5 de abril del Noticiero Cultural Día, elaborado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ministro Ernesto Villegas en la Dirección de Gestión Comunicacional, la Viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Johnny Silva. En los controles nos acompañó Manuel Herrera. Y quien narró para ustedes, el licenciado en comunicación social Johnny Silva y esta servidora Angie Vélez, certificado de locución número 47889. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes.